querías y me amabas. Era el tiempo en que aún creías que la luna era plateada. Me amabas desde siempre, desde enero hasta diciembre, de los pies a la cabeza, no importaba tal tristeza. Ahora resulta que en ti no hay cielo, y es que mi mundo se fue en tu pelo. Ahora resulta que tú ya no estás en mi vida, y que moriré porque no estás aquí, y sangraré hasta sentir morir. Lamentaré este vacío en mí, lamentaré cómo es que te perdí, y pintaré y quemaré lo que quedó de ti. Pero el dolor nunca se quemará, porque sin ti todo es oscuridad en mi vida. Porque sin ti todo es oscuridad. Que pintaré